ngana kondi nzoto nyonso na kolinga mobali totika na kala ya solo na sali nyonso na bosa na ye na kokite moteme bima mwese ndenge ya kopombelanga kanda bolingo na motema nasengaki ye bolimbisi na kombo ya mwana ye abosana talikambo yango polo aboyi koyoka o na nzoto motindonga na koniokwama o atako na miso ekoyebana te motindo kaninga nakoki naloba polo obendi nzoto mpo na nini o reponse nini nga nakopesa loli soki atuni tina nini tokabwani José Wanduka Gracien Faise Rebebe Marie Pauline Revette na Créteil Mandeko ya Polo Kinae Nanzoto motindo nga na konyo kwa mao Hata kona miso eko eba nate Motindo kaninga na koki na loba Polo obendi nzoto pona nini ho Reponse nini nga na kopesa loli Soki atu nitina nini toka wani Sege sege wa mpala mpala Alobi boye Polo kina Le grand monsieur na kacha parigo Nini epoti yo na nzoto po Po mamboye Ebongo liyo motema mwana mama Polo na cheki motema Po kwa la toko fanda Mamule suki motindo selamba la moko Makite kosuka boye naloba nini lelo mona minose wefu kumalanda bikafe don't be afraid o shango viens adio nini ekoti ana nzoto mpoko mamboye ebongo yo motema mwana mama Bongo na kata bundesa Idio forme Amalata kala Dodo Kulman Chai chai Benvito tayeye Toko ya kaka Bongo na kata zoze rang lisusu Florin Sala Babe Mazitu Ipolo Konga Michel Sibile Balobi Mayo jaune, mayo jaune, mayo jaune Je décide oui mais non. Pepina Achola.